el deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días, criaturas del universo, criaturas del espacio, un saludo. Animalitos de la creación. Animalitos de la creación, un saludo a mis hermanitos aficionados a la América. Los saludo tres veces, los saludo. Ariel Guerrero, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy buenos días después de esa eufórica presentación por parte de Pepe Toño. Bien, bien, con muchas noticias de fútbol, de algunas otras que van a ir surgiendo durante el programa. Saludo a Eladio Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Radio Escuchas, Pepe. Ariel, pues también muy contento. Muy buenos días, pues contento también del partidazo que vimos, no el de las Chivas, sino el del farsa contra el Madrid. El Barcelona se salvó de que los goleáramos, caray. Un partidazo que se presenció en el Camp Nou el domingo pasado, un marcador 2-2 que después comentaremos. Y pues también para comentar el Corona Capital, que en un ratito por allá nos vamos a trasladar a la curva 4 del Foro Sol y vamos a presenciar un evento de talla internacional con unas super bandas que van a estar super buenas. Con dos super días. Super gay va a estar el evento de hoy, por eso vamos a ir. Super gay. Eladio Domínguez, pues sí, tenemos mucha información. Y también de fútbol, y también, pues ustedes saben que Amateur también se dedica a la cultura. Y esta semana fue el cumpleaños de una personita que admiramos muchísimo aquí en el programa. Y bueno, pues esta es una frase. La frase de la semana. La semana. Vamos para allá. Es esta persona, ahorita le decimos quién. Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. La frase de la semana es de John Lennon, este exitosísimo, conocidísimo por todo mundo, ya casi casi el mesías del rock. El maese que cumpliría 72 años el pasado 9 de octubre, tristemente pues fallecido en 1980 por un fanático loco, que si llega a salir de la cárcel, pues yo creo que lo regresamos. Pero y de hecho hay gente ahí, bueno, se ha pedido varias veces que, sí, que ya salga de la cárcel, pero los mismos jueces le han dicho, no, mejor quédate aquí, compadre, porque te va a ir peor afuera. Sí, yo creo que les vamos a mandar ahí a algún comando Z, le podemos mandar, y un tehuacanazo, algún corte de uñas, tolchoques en los yarbocos. Aunque le mandes a un Z, a un Juda, y a alguno de tránsito aquí de América, ya con eso lo hace. Imagínate, no, pobre del sujeto este que se atrevió a ponerle una bala. Sí, qué barbaridad. A John Lennon. Pero pues esta es la frase, mi queridísimo Eladio. Así es, la frase de la semana es la siguiente. Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. John Lennon. Pues vivir aquí y ahora es amateur, aquí y ahora es nuestra vida, aquí y ahora hay que disfrutar cada mañana, cada momento, señores, allá afuera, en cualquier actividad que usted esté desarrollando, ya sea deportiva, cultural, de trabajo, pues le mandamos un saludo y pues con esta reflexión, ¿no? Hay que vivir el día como si fuera el último, señores. Sí, así es. Hay gente que a lo mejor, pues como dicen, ¿no? No quisiera vivir aquí ahora, pero bueno, estamos aquí y hay que vivirlo día a día y disfrutar cada momento que hacemos en nuestros días laborales, sí, deportivos, lo que sea. Sí, porque a veces estamos más pensando en el futuro, que va a ser mejor, o viviendo en el pasado, cosas que a veces nos esclavizamos a estar en el pasado, ¿no? Cuando ni siquiera no nos damos cuenta que lo que tenemos ahorita es esto, aquí estamos, esto es lo que tenemos, y de aquí va a partir que nuestro futuro inmediato sea lo más inmediato posible mientras estemos aquí. Acá sí, hay cosas de que de repente estamos pensando a futuro que nos preocupan, pero bueno, ya cuando llegue el momento hay que preocuparnos. Mientras tanto hay que vivir el presente. Esa es parte de la frase de la semana y bueno, pues lo que les recomendamos a los amateurs es que vivan su presente y no se preocupen tanto por el futuro. Y lo que pasó, pasó. Muy bien, muy bien. Pues vamos a arrancar con las noticias locales. ¿Qué les parece? Así es. Amateur. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a dar el rol de juegos de Farmartín de Valencia a la segunda jornada. Para el día del sábado 13 de octubre, a las 15 horas, se enfrenta a Barney y sus amigos contra Blazers de la primera fuerza, Ardillas Salvajes contra Cheyennes de la primera fuerza, a las 5 Novatos contra Alzate, a las 6 Jets contra Vaqueros de la segunda fuerza, a las 7 Oklahoma contra Cardenales de la segunda fuerza, a las 8 Vikingos contra Naval, y a las 9 Spurs contra Heat de la segunda fuerza. Para el día de mañana, los equipos de Rockets se enfrentan contra Bulls, ese será un clásico de la NBA en nuestros tiempos, claro. A las 10 los Sky Blue contra Stars, que es de la liga femenil, a las 11 Celtics contra Chicken, ¿dónde me quedé? Ya me perdí. Bueno, a las 11 Celtics contra Chickens y luego sigue Thunders contra Unix. A las 12 Castores contra Young Chickens, Charlotte contra Fusión, los Papis contra los novios de tu hermana, Pepe, que son de la segunda fuerza. ¿Así se llaman? ¿Los, sí, novios, los de novios de tu hermana? Sí, así es. Wow. Albatros contra Yugo Chicken. Y a las 5, no se sabe, porque son los que no se saben, contra los Clovers Limp de Liga Femenil. Es parte de lo que hay en la Liga de Básquetbol de Fray Martín. Y bueno, una nota, dice: dos fines para pagar inscripciones y estar completamente uniformados, o de lo contrario serán dados de baja. Los equipos que no se programaron es por falta de pagos y por falta de partidos por default. Pues yo voy a sugerir un concurso de nombres de equipos, porque la están verdad... Están ingeniosos los chavos. La verdad, ¿no? Está... O sea, ese Barney y sus amigos. Trabaja la ardilla, los chavos. Hola, soy tu amiguito Marley. O Marley, ¿no? A Marley. Marley. No, imagínate, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Aparte, muy... hay otro ahí que se llaman los cuñados. O sea, los cuñados. Se enfrenten los novios de tu hermana contra los cuñados. Va a haber va a ser un buen encuentro. La rivalidad. Pues en parte del fútbol en la liga principal aquí de Amecameca. Liga regional de Amecameca. Liga regional de Amecameca. Tenemos que a las 8 de la mañana el día de hoy, ¿eso es el día de hoy? ¿O el día es de mañana? Mañana. El día de mañana, a las 8 de la mañana el Independiente va contra el Deportivo Ayapango. A las 9:40 el Iztapopo va contra el Atlante San Juan. A las 11:20 el Allende contra los Tecos. A las 13 horas, a la 1 de la tarde, Deportivo Ameca contra Santiago. A las 14:40 Valladolid versus Deportivo Cuauhtémoc. A las 16:20 por último, es los Pony Ameca contra el Atlántico 3. Así eso es. Eso es en el estadio. En el estadio. Y en el IMSS, a las 9:40 va el Intercontinental contra la Piedad. 11:20 el Aztlán contra Jicotencatl. A las 13 horas, la Estrella Roja contra el Deportivo Atlautla. Y a las 14:40 horas, el último partido, Real de San Francisco contra el Puebla. Pues ahí está. Ahí está. Aquí los futbolistas no le echan mucha imaginación a sus... A los nombres de sus equipos, no así los son de básquetbol. Le echan más seriedad a los nombres de sus equipos. Y bueno, esto es parte de lo que de la actividad deportiva que va a haber este fin de semana en básquetbol, en fútbol. Y por ahí nos decían que se abrió una nueva liga también de básquetbol allá por La Rosa. ¿Cómo se llama las canchas? ¿Cancún? Las canchas de Cancún, que se encuentran ahí no me acuerdo la verdad la calle, pero es en el barrio de Atenco. Tienes que tomar una calle. Si alguien sabe cómo se llama la callecita esa que cruza esa cancha, que nos eche una llamadita o que nos eche un Facebookazo para que nosotros aquí les podamos decir. La verdad, ya no me acuerdo, pero sí he ido, sí, de chamaco iba yo mucho por allá cuando iba con mis abuelos. Cuando bajaba el río y el agua, ahí se hacía padre el relajo. Pues sí, hoy se abre una liga nueva de básquetbol allá. Esperemos, vamos a tener una visita, esperemos que llegue. de la gente encargada de esa liga. Y bueno, pues nos vamos con una rola, Pepe. Sí, pues vámonos con esta canción de Dead in Vegas que se llama Aisha. Aisha, para que se despierten. Corona Capital en Amateur. Aisha. We've only just met. And I think you ought to know. I'm a murderer. Babies bleed blood. I have a portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. We live in a cemetery, cold and barren place, and science runs with us. Gods. The rules are all wrong. Every perversion is justified. The art people eat dead bodies. Anything goes around here. Suck. La Voladora Radio. Tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 11 y 19 minutos. La Voladora Radio cumple 12 años. Y te invita a festejarlo en su toquín volador. Y esto va para toda la banda que ha rolado con nosotros. ¡Nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amamos! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! ¡A nado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! Acompañados con Dínamo, Sideral, Ataque Clandestino. Y esta banda arriba otra vez, ¿eh? Dosis de Sentido, Simbiosis, Carrito de Pulque, Sumoto San Mi, Níquel, y la Groovy Band. Sábado 20 de octubre, en Avenida 20 de Noviembre, número 81. Donativo 10 pesitos. Inicio del evento, 7:30. ¡Nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amamos! Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a la cancha. Continuamos. Estamos de regreso en Amateur Radio por La Voladora. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden seguir en twitter.com/AmateurRadioFM. Y en Facebook tenemos nuestra página para que le den me gusta y así se hagan cuatísimos de los amateurs. Les mandamos un saludo muy fuerte a la loca, Danis, que siempre nos hace el favor de escucharnos, y a sus compañeros Pam, que andan por allá arriba, que tienen un evento allá por la montaña. Mucha suerte, que lo pasen muy bien, y esperamos tenerlos por aquí de vuelta para que nos cuenten más anécdotas. También un saludo al Oso, que ya nos está escuchando también. Que bueno, por ahí coméntele a sus cuates para que también nos escuchen, y cualquier cosa, pues ya saben, aquí nos pueden postear en la página de Facebook o en Twitter, y también el teléfono, que es 97-852-52, el teléfono aquí de la radio. Y pues háganos comentarios, escríbanos, háblenos, porque sentimos que nada más nos escucha la loca y el Oso a veces. Un saludo también a Chelín, que ayer, si por poquito se pasa, derecho, ya venía un poco cansado del trabajo. Sí, gente de trabajo de aquí de América. Exactamente, pues un saludo a todos ellos. Así es, bueno, vamos con las noticias nacionales e internacionales. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues mucho fútbol este fin de semana, empezando ayer las eliminatorias fecha FIFA. Y bueno, ayer jugó México en un partido molero, pues ya son partidos que son de trámite, y le gana 5-0 a Guyana. Y la noticia es que el Chicharito fue abucheado al terminar el partido. Ah, caray, ¿por qué? Pues todas las fallas que tuvo durante el encuentro, falló un penalti, tuvo un cabezazo que, bueno, sin comentarlo, más bien parecía narizazo, entre narizazo y cachetazo, que fue a dar por otro lado, algunas otras fallas, y el partido se fue en Estados Unidos, el local era Guyana. De hecho, en la semana decían que pues a la Federación de Guyana le convenía jugar allá, porque se llevó un buen camarón. Y parecía que, pues como siempre, cada vez que juega México allá, parece local. Y al final el Chicharito lo abuchearon. Y pues ya se está rumorando. Por ahí en el diario Marca estaban rumorando que posiblemente para diciembre hay un trueque con un jugador del Porto. No recuerdo el nombre del chico este. Y que entraría el Chicharito. Sí, es que se iría a la Iberia. Allá a jugar a Portugal. Al Porto. Pues yo no sé si esto le ayuda a su carrera a Javier Hernández. Porque venir de un equipo grande como el Manchester United a irte al Porto. El Porto no lo demeritas, ¿no? Pero sí, pero realmente no se compara. No se compara. Es más, la liga inglesa al fútbol portugués no, pues no. Y sobre todo eso, ¿no? No se compara porque, pues, el Porto, si bien tiene ahí su historia, no es lo mismo que el Manchester. Inclusive, yo creo que a Javier Hernández le convendría mucho más irse, por ejemplo, a Italia o a España. España incluso. Yo creo más bien sabrán manejar esa parte. Se comentaba incluso que gente de Real Madrid estaba interesado en él, pero pues no sé, incluso también se habla de Atlético de Madrid. Pues yo creo que si fueran Atlético de Madrid podría tener más chance, porque también en el Madrid si se va es una competencia, tiene tremenda, mucha competencia, sí. Entonces para estar calentando banca ya tiene que pensar muy bien a su futuro, porque sí ha tenido bastantes fallas, tiene mucha competencia en el Manchester. Y bueno, y si ayer la gente le abuchó es porque realmente sí tiene una baja de juego significativa, porque pues es uno de los jugadores más queridos por la afición mexicana. ¿Quién sabe a qué se deba esa baja de juego? No sé si se deba, por ejemplo, a los rumores que están corriendo. No, y por la falta de actividad que está en la banca. Claro, sí, el hecho de que estés en la banca después de haber tenido esa maravillosa primera temporada que tuvo, donde tuvo una cuota goleadora bastante nutrida, y de repente pues se le complica esto con todos los con lo de Robbie Van Persie y todo esto que le quitó protagonismo. Y pues bueno, yo creo que sí se va a tener que poner las pilas para seguir tratando de ser constante y no tener esta baja de juego, porque pues también tiene por ahí a Oribe Peralta, que es ahora la estrella de, ¿no?, de, sí, la selección. Pero bueno, como decía Eladio, con la primera temporada que tuvo Hernández, tiene la posibilidad de llegar a un buen equipo a Europa. Así es. Y claro, se subieron los bonos y va a costar un billetito, pero los equipos lo van a pagar. Otros marcadores: Rusia le gana a Portugal 1-0. Bielorrusia pierde con España 4-0. Triplete de Pedro, metió su primer triplete con la selección española, y por ahí Jordi Alba metió un gol también. Así es. Holanda gana 3-0 Andorra, República de Irlanda 1 pierde contra Alemania 6-1, Inglaterra gana 5-0 a San Marino. Y bueno, aquí en Sudamérica se jugó el clásico del Río de la Plata, Argentina le gana 3-0 a Uruguay. La verdad es que bueno, esos partidos se juegan con mucha, mucha pasión entre los argentinos y los uruguayos. Mucha rivalidad, y pues sí, un verdadero y auténtico clásico. Se impuso los argentinos. Yo creo que pues Argentina tiene un equipazo desde hace varios años, nada más que no habían sabido entenderse bien en la cancha, ¿no? Incluso Messi, ves que lo silbaban, lo criticaban mucho, que no sentía los colores de la camiseta argentina, que él casi se sentía catalán. Pero pues poco a poco Argentina yo creo que ya va amalgamando bien su selección, y pues se impuso a una selección uruguaya que pues en el mundial pasado quedó en tercer lugar y que también tiene un equipazo. Sí, la verdad es que Argentina trae un equipo de élite. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en Brasil 2012. Y bueno, para los partidos de fútbol aquí en México, el más interesante, el que llama la atención, es Pumas-Pachuca, ya que Ugol regresa después de unos cuantos años a CEU, a ver qué tal lo reciben. Por ahí en los diarios está la imagen de bienvenido a casa al señor Sánchez. Sí, en verdad, Hugo Sánchez muy querido en CEU. No, y pues no es para menos, ¿no? Después de lo que consiguió con Pumas. Chivas, ojalá y gane contra los Jaguares el domingo, y Puebla, ojalá y le dé la América el jueves. Sí, 25. Que le dé su repasadita, ¿no? Saludos a mis cuates ahí en Puebla. Nos vamos a una rola. Estamos poniendo canciones del Corona de bandas que van a estar en el Corona Capital. Nos vamos con los Maccabees. Así es, esto es X-Ray de los Maccabees. En Amateur.

Y bueno, pues hoy se va a llevar a cabo un festival, hoy y mañana un festival de talla internacional con una alineación de bandas que pues nunca se había visto aquí en México, y yo creo que pudiera ser un éxito en cualquier otro país, y afortunadamente está aquí en México, ¿no? El Corona Capital. Así es, yo creo que durante estos 3 años que se ha llevado a cabo ha tenido un éxito sin igual, y yo creo que el público también ha sido muy importante, porque ya tenemos este tipo de festivales, ya que la gente también se comporta a la altura. Yo creo que si te has dado cuenta, Pepe, las veces que hemos ido en los conciertos de rock, a veces se satanizaba, ¿no? Los que no conocen, que llegabas y ahí te... No, la gente bien tranquila. Obviamente siempre, estás hasta enfrente, pues te apachurra. Fíjate que lo que estás comentando tiene mucha razón, y alguien me decía, un saludo al director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Ulises Chávez. Él me decía, pero es que él piensa que los conciertos de rock se pone todo el mundo bien loco, ¿no? Bien locochón, ¿no? Decía, bueno, mira, lo que pasa es que ya tiene algunos años que se han venido realizando festivales, no solamente el Corona, sino algunos otros que ya no se realizan, y otros como el Vive Latino, que ya es cada año, lo realizan aquí en Ciudad de México. Y pues sí, o sea, la verdad la gente es muy prejuiciosa, pero el público se comporta, el público mira, va a lo que va. Yo, por ejemplo, en las redes sociales, la mayoría de la gente que va, digo, no es por otra cosa, pero muchos de mis amigos de mi carrera de universitaria, muchos van a ir al Corona Capital. Eso quiere decir que, bueno, hay mucho estudiante también, mucha gente profesionista, y que tiene a veces, bueno, pues otra manera de pensar y de comportarse dentro de estas situaciones, ¿no? De conciertos. Entonces yo creo que eso tiene algo que ver, digo. Sí, porque fíjate que lo que le hacía yo el comentario ayer al director, le decía, lo que pasa es que yo he visto que en los bailes, y no es pues por nada, pero la verdad es la verdad, ¿no? En los bailes siempre hay fregadazos. Sí. Y a veces hay gente armada, siempre, ¿no? Siempre hay gente armada, balazos. Incluso en Chalco, en los conciertos los bailes que se han llegado a realizar, pues sí. Recientemente hubo una balacera ahí. Hay balazos, hay gente armada, sí. que incluso abusa del alcohol, ¿no? Cosa que no se da en este tipo de festivales. No, porque es muy controlado. O sea, también es caro el comprarte una cerveza, pues sí es caro. Y van dosificando. Antes, por ejemplo, en los... ¿Ves que es 2 horas antes? No te dan, venden alcohol. Ya después, cuando empieza el festival, te van... Para que también la gente no... Los chavitos que de repente van y se sienten libres y pues echan aquí la chela y pierden un poquito el piso. Pero no, o sea, no pasa de que de repente alguien te empuja y todo. Pero siempre... Oye, discúlpame, así no he visto... así que se den actos violentos como tales. No, yo creo que... Eso también ha ayudado para que, por ejemplo, en este caso ya sean 2 días, de los cuales vamos a tener 70 bandas. Este festival. 70 bandas, y pues el día de hoy se presenta una banda muy importante, una banda que pues es ícono del Britpop, de la música británica de los 90. Me refiero a Sued, que pues se tuvieron que poner aquí para venir a América a una gira de London Sued, porque en Estados Unidos ya había unos Sued, ¿no? Entonces ellos se pusieron de London Sued, pero vaya, los otros Sued aquí, gringos, pues ni figuran. Entonces, esa banda es la primera vez que viene a México. Entonces, estamos correteando el tiempo, porque, pues, imagínate, 20 años después, sí, 15 años después estado, ya estamos viendo las bandas. Solistas, y parece que uno de ellos fue el único que brilló como solista, pero como productor. Productor, así es. Realmente no brillaron carrera solista, así haciendo música por su parte. Y, pues, tanto Pepe como yo, pues, tenemos muchas ganas. Yo creo que es de las bandas que más ganas tenemos de ver en los 2 días de festival, junto con New Order y Black Keys. Pero pues en lo personal, Sued, la verdad sí me gusta mucho, y espero mucho también de verlos, porque pues sí fue a un grupo que marcó mucho esa década de los 90, en las cuales nosotros tuvimos la fortuna de escuchar sus canciones recién saliditas del horno. Exactamente. Aparte, hablando un poco de esto de los conciertos, yo creo que el primer concierto de rock masivo que se da aquí en México se da en Avándaro, pero de ahí hay mucho un tiempo bastante oscuro aquí en el rock mexicano, donde no hay conciertos ni de bandas, pues ni festivales, ni nada, ¿no? Como bien lo decía el maese Lora, ¿no? O sea, solamente podía tocar el hijo de Díaz Ordaz. Claro, eso lo hablaremos ahorita más adelantito, les tenemos una sorpresita ahí de... Pero esto viene de todo lo que decíamos. A Pepe y a mí nos tocó vivir un concierto en donde va Metallica, viene Pantera. Y entonces yo creo que empezaban otra vez toda esta onda de los conciertos a gran escala. Y se les ocurre la maravillosa idea de poner sillas en un concierto de Pantera. Entonces, imagínense, empieza a tocar, sale a tocar Pantera, pues todo el mundo se alocaba, así se hace el slam todo loco, y empiezan a borrar las sillas, y la gente de arriba se empieza a brincar hacia abajo, entre ellos, ¿verdad? Pepeño y yo. Entonces, bueno, pero eso es parte de todo lo que ha pasado. Si no pasa esto, la gente que se dedica a hacer estos conciertos, pues no va viendo qué fallas van existiendo. Claro, era falla de logística, más bien, de los organizadores, que no tenían todavía la visión de qué bandas, o sea, ni siquiera decían, bueno, Pantera, ¿qué será? Metallica, ¿qué será? ¿No? Sí, así es. Y te ponen sillas, pero obviamente eso pues ya están viendo, de acuerdo al sapo, la pedrada, y hay mejor logística, y ya Sí, ahora toca Shakira, pues te ponen sillas, ¿no? Claro. Bueno, yo supongo, nunca he ido a un concierto de Shakira, pero sí, sí, las sillas. Pues vámonos con una canción, ¿qué les parece? Por ahí nuestro radioescucha Israel Flores Guerrero nos había pedido una canción desde los primeros programas de Amateur de esta banda, y pues esta va dedicada para él con todo gusto. Se llama She's in Fashion. En Amateur. En Amateur de Sweat, viene. The face on the radio. She 97.3, La Voladora Radio. Tiempo. Regresamos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 11 y 45 minutos. Regresamos a la cancha. Continuamos. Estamos de regreso. Pepe tiene ahí unos anuncios después de esta bonita melodía. Qué agradable, qué gracia. No te voy a ver cantando. Ojalá y no estés en completo estado de ebriedad, porque quiero verte bailar y cantar como en tus años mozos. ¿Quién sabe? Porque ya ves que nos ponemos a bailar temprano, Eladio Domínguez. No. Y luego ya a las 8 de la noche ya no das una, ¿no? No, pues es que esta vez no vamos a ver a Lost Acapulco, papá, porque la vez pasada que tuvimos la grandiosa idea del Vive Latino y estar echándole como si tuviéramos aquellos benditos 15 años con los de Acapulco fue lamentable. Sí, no, ahorita nos tuvimos que poner a entrenar bien duro mentalmente. Así es, y con unos mezcales. Exactamente. Pues bueno, hablando de otras cosas, tenemos algunos anuncios que hacerles. Hace 15 días, algo así más o menos, les estábamos platicando acerca de un concurso de dibujo infantil acerca de las áreas protegidas del Parque Iztapopo. Bueno, la Comisión Nacional de Artes de Áreas Naturales Protegidas a través del Parque Nacional Iztapopo le invitan a usted, niño, niña, papá, mamá, si tienes un niño o una niña de entre 8 y 12 años de edad, pues póngalos a que dibujen alguna cuestión que tenga como temática el Parque Nacional Iztapopo y sus leyendas. Es un concurso que tiene como tema las leyendas de los volcanes. ¿Usted se acuerda de esas litografías en las cuales pues le regalan un bonito calendario? Eladio, usted ha regalado calendarios. Sí, claro, negocio, con la leyenda de los volcanes, ¿no? Sí, o sea, claro. Realmente ahí ese es el tema, ¿no? La leyenda de los volcanes, y puede ser plasmado en papel cartulina en tamaño doble carta, dibujado por un solo lado, y se puede utilizar cualquier tipo de materiales que sean que no salgan de lo común para pintar. Por ejemplo, si tiene lentejuelas, semillas o diamantina, porque muchas veces se nos da o se les da a la gente pues adornar los dibujos con este tipo de materiales, pues no están permitidos. Solamente se puede ser pues en acuarela, en crayola, en pintura de madera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que llevar su dibujo a partir del 2 de octubre en las oficinas del Parque Nacional ubicadas en la Casa de la Cultura de Amecameca, o las oficinas que están ahí, o no sé cómo, a un lado del Hotel San Carlos, entre el Hotel San Carlos y la Iglesia de Asunción, por ahí está las oficinas de el Parque Nacional. Y pues se pueden comunicar al teléfono 838-29 o al 838-30 para mayores informes. Ok, y les recordamos que con los festejos de La Voladora, por favor, acudan mañana. Vamos a tener una kermés a partir de las... de las 7 de la mañana, ahí en la parroquia del centro. Ahí va a haber algunos antojitos para aquellos que van a confesar sus pecados desde tempranito. Y qué mejor que ahí con unas agüitas y unos chilaquiles voladores de La Voladora. Un saludo a Leo, que siempre dice que... ¿Por qué no dijiste chilaquiles voladores? Sí, va a haber mañana, Leo, chilaquiles voladores, si quieres ir en la mañana. Allá. Ahí está. Estuvimos ahí en el kiosco transmitiendo desde más o menos del mediodía hasta las 7 de la noche. Y bueno, ahí tuvimos la compañía de José Gitano. Oye, un personaje muy, muy, muy, muy carismático. José Gitano es un compositor que se dedicó a las rancheras y ahorita se dedica a la cumbia. A la cumbia, ahí estuvimos con Don Nacho y bueno, fue una tarde bonita. Y también a los diferentes eventos que va a traer La Voladora Radio, ustedes ya escucharon el promo del toquín que va a haber. Este va a estar ahí en la calle 20 de noviembre, ahí más o menos enfrente de una barrotera. De una barrotera, de un animalito ahí rastrero, sí, y al lado también de la gasolinería, de la calle de Libertad, aquí en el centro de Amecameca. pues se va a llevar a cabo esta fabulosa fiesta con nada más y nada menos que, chécate el cartel, casi. El Corona Ameca. Región 4. Región Ameca Meca, ¿cuál 4? Va a estar presentándose Níquel, Ataque Clandestino, Jarrito de Pulque, Los Dínamo, señores, vayan a ver ese grupo, es bueno. La Dosis de Sentido, La Simbiosis, La Groovy Band, El Tsumoto Sanmi, pues llévense tapones para escuchar esa banda porque son muy ruidosos. Y también viene el gran regreso de una banda ya de culto, de por ahí de aquí de la zona oriente del Estado de México. Hace ya varios años que no tocan. ¿Quiénes son? Cuéntanos. Por favor, cuéntanos. Se llaman Sideral. ¿Sidral? Sidral Gol. No me vayan a agarrar ahí medio. No, ¿qué pasó? No. Pues ahí van a estar tocando esas banditas. Esperemos contar con su presencia. El donativo es de 10 pesitos. Es el sábado 20 de octubre, dentro de 8 días, a las 19:30 horas, avenida 20 de noviembre, 81, a un lado de la gasolinería. Los invitamos a que vayan a esta tocada también para que se quiten ahí la mal vibrosa. Si uno puede ir al Corona, pues tiene acá nuestros festivales regionales también, como no, también por aquí en la zona. No dura dos días, pero sí dura un ratito, se lo van a pasar a gusto. Así es. Lléguele. También tenemos un bono, siguiendo con las cuestiones aquí de los anuncios. La Galería Café La Ronda, usted la conoce, está ahí en la calle de Hidalgo, entre San Juan y Allende. Está para mantener este centro cultural, está poniendo a la venta unos bonos que tienen como finalidad juntar dinero para que este centro cultural siga funcionando. Tienen un costo de 150 pesos y con este bono, pues, ¿qué puede usted adquirir? Puede tener un 25% de descuento en el consumo general de cualquier día que vaya usted a la ronda, o puede tener usted un 25% también de descuento en algún cover de algún evento que se llevan a cabo ahí en la ronda. Vienen artistas bastante buenos, así que pues, si se puede dar una vuelta. Este bono tiene una vigencia de todo el año, bien, o sea, 2012 y 2013. Así es, para que vayan a los diferentes eventos que va a haber en la ronda. Me parece que va a estar un trovador este fin de semana. Y bueno, siempre hay trova, música regional. Guitarristas, la verdad se la pasa uno, hay poesía, hay teatro, o sea, realmente se la pasa uno bien. Agustín Lara. Así, ¿no? Es una vuelta. Así es, mi buen flaco. Pues así vamos a una canción de otra banda que también tenemos muchas ganas de ver, ¿verdad, Pepe? Así es. A los Kills, ojo, no son los Killers, son los Kills, porque sí, luego... por favor, porque... No, hay una gran... diferencia abismal, este es un grupo mucho mejor y más... Sí, los Killers son un grupo de Nevada. Y los Kills, estos que de los que le estamos hablando, son un grupo inglés. En su alineación son solamente dos, el guitarrista y la cantante. Alison Mosshart, una chica guapísima que pues, tiene una voz también excepcional. Y un tipo que se hace llamar Hotel, pues ellos van a estar tocando en el Corona. Y pues esta es una canción que aquí les vamos a presentar, Eladio Domínguez. Los Kills con Baby Say. Muy bonita canción. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Ya estamos aquí de regreso después de estar escuchando parte de las bandas que se van a presentar estos dos días en el Corona Capital. Es, van a decir, ¿cuates qué onda con el Corona Capital? Lo que pasa es que nosotros somos, bueno, nos gusta mucho esta parte del rock y la verdad ver un festival con tantas bandas tan buenas sí es de mencionar. La verdad, hace muchos años que no pasaba algo así, o más bien nunca había pasado algo así aquí en México. Pues te digo, el festival tiene 3 años, pero vaya, siempre habían traído uno o un par de grupos a lo mucho, ¿no? Buenos, ¿no? La vez pasada vino Portishead. Y los Strokes fueron los Strokes ya eran como de casa, pasaron. ¿No? Y también el año antepasado vinieron los Pixies. Una banda que también así de cultísimo, o sea, la verdad. Y que no se había presentado. O sea, esa es la peculiaridad que también ha tenido el festival, que vienen bandas que jamás habían venido a México. Así es. Y que a lo mejor solas ni vienen. Solas no, muy difícilmente. Por ejemplo, Pixies sí, no. A lo mejor ya hubieran venido en alguna otra ocasión, ¿no? Pero por ejemplo, Sweat esta vez no viene. Portishead solo tampoco había venido. New Order, pues ni se diga, ¿no? Tampoco. Sí, nada más vino Peter Hook, que lamentablemente pues Peter Hook no va a estar. Él estuvo creo que hace 2 años en Pasagüero y que fue un festín muy bueno, pero pues... Pues sí, aquí ahora sí nos vamos a pasar muy bien con estas bandas. Y como dice Ariel, pues es importante para nosotros porque... Pues dentro de todo lo que nos gusta, de todo lo que la música que escuchamos al crecer, pues están este tipo de cosas, ¿no? Así es, y es por eso que hoy nos vamos a remontar, ahorita les vamos a decir a qué año, en la parte de sección retro, y les vamos a comentar algo de lo que pasó ese año, así que vámonos. Vámonos a retro, pues. Corte. Ah, vamos a un corte y regresamos a retro. Regresamos a retro, vientos, amateur. Sigan, La Voladora. Tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y un minuto. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. No, que se repita. Retro. Bueno, pues ya estamos de regreso y nos vamos al año de 1971. En ese año, el equipo de la máquina del Cruz Azul conseguía un campeonato más, una estrellita más y nada menos se la ganaba al América con un marcador de 4-1. Aplausos para el Cruz. Tiempos aquellos, Dios mío. Tiempos de la máquina. Y entre ellos, y aparte era un equipazo, entre ellos estaba Miguel Marín, estaba en la portería. El gato Marín, es el gato Marín. ¿No? Mi tocayo, ¿no? Estaba Eladio Vera. Eladio Vera, que si no me equivoco era paraguayo. Eladio Vera, estaba por ahí Héctor Pulido, Cesario Victorino, que padre de también Cesario Victorino, hijo. Que él también, supiste que jugó en Europa, Cesario Victorino estuvo en un equipo allá por Croacia, sí, o algo estuvo, así. Sí, estuvo un tiempo por ahí. Sí, allá, un ratillo, y era el número 10 del equipo. Y bueno, también estaba Manuel Alejandres, Javier Sánchez Galindo, Alberto Quintano, Javier Guzmán, Marco Antonio Ramírez. Era parte de esa alineación de 1971 que le ganó al América 4-1, nada más. Cuando en esos tiempos, esos equipos, ese par de equipos eran grandes, como ahora se les dice. Que ya dejaron de serlo, ¿eh? Sí, un poquito ya. Sí, qué triste que ya triste. Es el subcampeonísimo. Subcampeonísimo azul. Y en Inglaterra, pues el Arsenal se levantaba con su octavo título, quedaba en primer lugar de la tabla y surgía como campeón de ese año. Un Arsenal que también ahora en los últimos años le ha costado trabajo poder ganar un título, ya que pues entre el Manchester United y alguno que otro por ahí que se va colando son los que están ganando los títulos últimamente. Chelsea y ahora los Citizens confiando. Que también ya son, yo creo que van a ser, es el Chelsea de esta nueva década. Sí, y pues también el City ahí tratando en la pelea, y pues el Liverpool, que pues ya mejor ni digo qué le pasa al Liverpool. Sí, el Liverpool muy mal, no le ha ido mal en los últimos años al Liverpool. Y bueno, en ese año se hacía un festival de rock en el Estado de México llamado Avándaro. El Festival de Avándaro, queriendo emular a Woodstock, pues se llevó a cabo el Festival de Avándaro en 1971, que bueno, pues fue muy criticado por la sociedad mexicana, satanizado porque los chavos, ¿no? Que iban a los chavos de onda a darle a quemar. No, tita, fíjate lo que estábamos leyendo para presentar esta cápsula de retro. Pues nos vamos enterando de muchas cosas bien peculiares, ¿no? Porque el festival estaba, no era un festival de música como tal. Fue un evento en el cual iba a haber autos. Claro, por eso se llamaba de rock y ruedas. Uh-huh, iba a haber carreras de autos, y entonces al promotor se le ocurrió, pues, ¿por qué no mandas a traer a mi cuate el Alex Lora, ¿no? Y a Jaime López y a toda esa bandita. Claro, cuando estaban en el Three Souls in My Mind. Así es. Cuando estaban en el Three. Entonces el rock era como en segundo plano, pero pues tuvo una afluencia de, dicen aquí, 250,000 personas, ahí en, pues, cerca de Valle de Bravo. Sí, cerca de Valle de Bravo. En Avándaro. También fueron 2 días, ¿verdad? Fueron 2 días y pues aquí la sociedad mexicana pues no lo vio tan bien, sobre todo porque venían de acontecer hechos muy lamentables, como la masacre del 68 y el halconazo. El halconazo que tenía poco tiempo. De haber pasado. Entonces, pues la gente estaba así como que chino, o el gobierno estaba así también. Sí, ¿de qué iba a pasar? Más bien el gobierno, ¿no? Miedito, empezaba, ¿no?, un gobierno autoritario de ese. Ya estaba, y había una represión ante los jóvenes bastante fuerte. Es por eso que empiezan los movimientos del 68, el halconazo del 71, es parte de esa represión. Entonces, cuando los jóvenes empiezan a tener esta clase de expresiones, el gobierno es cuando dice, pues, ¿qué onda? Y aparte, bueno, los padres de familia de aquel entonces, que eran más, ¿cómo se le puede decir? Conservadores. Más conservadores, así es. Entonces lo veían con malos ojos, ¿no? Sí, inclusive por ahí Eladio le va a postear por ahí en el Twitter y en el Face una portada emblemática de ese tiempo, de una publicación también emblemática. El Alarma. ¿Usted recuerda El Alarma? Yo sí me acuerdo cuando estaba chavito ahí en el puesto de impresionantes siempre El Alarma. Eran gore, eso era gore, sangre gore, pura, y vísceras. Y todavía todo. Hay periódicos de ese tipo, y la verdad es que son... Sí, pero El Alarma fue el pionero, sí, en ese sentido, ¿no? Botellita de Jerez le hace una canción. Alarma de todos. Entonces, bueno, en la portada de este semanario, Alarma, sale la encuerada de Avándaro, porque en Avándaro pues también hubo piel. Sí, como no, debe de haber. Siempre las mujeres alguna muchachilla atributos. Por ahí se trepó al escenario y pues empezó a decir, pues así me mandaron al mundo, a ver, así. Ahí les conózcanme, va. Conozcan a las Lolas. Atascation a ti, a todos. Y pues, esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque la gente pensaba, se van a drogar. Sexo, drogas y mucho amor. Se van a dar todos contra todos. Y, o sea, wow, o sea, fue la causa. Y por eso la gente hoy en día piensa que los festivales de rock hay de todo y para todos y en excesos y bastante feo. Y pues sí, sí hay de todo y qué bueno, ¿no? Sí, sí, de todo, pero vaya, pero no, no, no, pero cero violencia, sí, eso sí. Hombre. Sí, no, sí, llega armado y queriéndose sentir narco. Estaría claro, padre, ¿no? Sí. Algún radioescucha contemporáneo de aquella década que pues algún día quisiera venir a compartir su experiencia si estuvo en la banda. Yo tengo un tío en paz descanse que llegué a comentar con él que sí fue. Él era de esa onda, de esos rollos, y llegó a ir a Avándaro, lamentablemente pues ya pasó a mejor vida, pero recuerdo que me comentaba que sí, que incluso sí fue muy, muy satanizado, y su experiencia estaría padre, algún radioescucha, si tienen algún tíos, papás, incluso no sé, hasta abuelo que estuvo participando en este evento, estaría padre. Entre las bandas que aparecieron, estaba por ahí la rock ópera Tommy, que yo, obviamente basada en ese disco de The Who, en la ópera de Tommy. El rock mexicano es una cuestión también de risa en ese sentido. Ah, sí, ¿eh? Surreal, surrealista, o sea, completamente, hombre. Era súper surreal, pero bueno, estaban muchos de... Estaba Zafiro, Soul Master, Sociedad Anónima, La Ley de Herodes, Hotel Fachada de Piedra, los Duk Duks. Los Duk Duks, que también banda legendaria, ¿eh? Sí. Legendaria banda. Si ustedes tienen oportunidad de escuchar algo de los Duk Duks. El epílogo, los Tequila, la División del Norte, Peace and Love, el Ritual, Mayita Campos y los Jackie, Bandido, Tinta Blanca, el Amor y bueno, el Three Souls in My Mind. De hoy Alex convertido Lora. El Tri. En el Tri de México. Que por cierto cumple 44 años el Tri estos días. Ah, yo dije Alex Lora, ¿no? Ese güey tiene como que... No, tiene como 70 ya. Como ya, 120, ¿no? Sí, es como... Es contemporáneo de mi compadre Alberto Castillo. Sí, ¿no? Saludos. Cumple 44 años el Tri. Y bueno, en aquel entonces el Three Souls se la pasaba cantando canciones, valga la redundancia, de carácter sociopolítico, social. Y ahora pues en la casa se la pasa cantando canciones a la Virgen de Guadalupe, bueno, muy su gusto, ¿no? Claro, pero ya perdieron eso. Yo creo que esos años del Three Souls in My Mind, yo creo que sí era más, más acá. De hecho, esta rola que les vamos a presentar, que se llama Chavo de Onda, yo creo que va también muy bien para el día de hoy, que exactamente, los que vamos a andar rockeando. Somos los chavurrucos de onda. Entonces, chíflele a su papá, a su tío, porque los vamos a poner a bailar con esta rola de Three Souls in My Mind, que se llama Chavo de Onda. En Amateur. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Pues ahí está el chavo de onda de los Three Souls. Nosotros también ya somos chavos rucos de onda. Y que prenda la grabadora, jefa. Ya no la puede prender mi queridísimo Eladio Domínguez, sí, porque ya acaba de fallecer su mamá. Jefecita ya. Ya pobre, el Alex ya no va a poder hacer chiste. No, ya no va a su chiste. O a lo mejor lo va a trasladar al cielo, va a decir, allá el cielo que va. Sí, algo así, sí, bueno, sí. Es como los pitufos. Ese fue Chavo de Onda, el Three Souls in My Mind, buen rock and roll para empezar este sábado de rock and roll. Sábado, fin de semana de rock and roll. De rocktubre, caray. Así es, bueno, y yo les quiero hacer ahí un comentario porque ya estamos a punto de sacar Amateur Prensa, en donde ustedes van a poder checar sus roles de juegos, van a poder checar algunos reportajes de ustedes, quienes hacen van a hacer este periódico, porque es para ustedes, gente que se dedica al deporte. Vamos a también a sacar a gente destacada de la región, deportivamente hablando. Y bueno, también vamos a estar checando qué es lo que hacen los gobiernos en la zona oriente del Estado de México a favor del deporte y qué no han, y qué dejan de hacer también. Así es, si usted tiene algo interesante que contarle a Amateur Prensa, pues comuníquese con nosotros a través del Facebook o a través del Twitter de Amateur Radio, y pues con todo gusto nosotros vamos a estar poniendo pues ahí en fila todo. Ya tenemos un montón de cosas, ¿no? Sí, ya. Tienen que hacer fila para que puedan aparecer en alguna edición de Amateur. Si usted tiene algún si usted quiere que se anuncie por ahí algún evento social, deportivo, también lo puede hacer. Comuníquese con nosotros y pues ahí va a aparecer. Pronto aparecerá, nosotros les daremos fecha, pero no tardamos ya en sacar Amateur Prensa. Y bueno, ahí es parte de la recomendación también que le hacemos aquí, sí, ¿no? Lo tienen que leer. Así es. Cómprelo y acompáñelo con leche. Es todo. Exactamente. Se lo recomienda el amo del Merol. ¿Qué más viene corte? Bueno, nos vamos a corte y regresamos con la última parte de Amateur, donde viene algo muy interesante que nos preguntaban. Así que no se va. ¿Cómo funciona el fuera de lugar? Así es. En el fútbol. Amateur. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1-1 hacemos la radio. Son las 12 y 16 minutos. La Voladora cumple 12 años. Y te invita a festejarlo en su toquín volador. Y esto va para toda la banda que ha rolado con nosotros. ¡A nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amamos! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! ¡A nado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! Acompañados con Dínamo, Sideral, Ataque Clandestino. Y esta banda arriba otra vez, Dosis de Sentido, Simbiosis, Carrito de Pulque, Moto Tan Mi, Níquel, y la Groovy Band. Sábado 20 de octubre, en Avenida 20 de Noviembre, número 81. Donativo 10 pesitos. Inicio del evento, 7:30. ¡Vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amo! ...97.3... de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Pues sí, ya regresamos a la cancha y vamos a empezar aquí a meter algunos segmentos y frases que se dan dentro del argot futbolístico, como el fuera de lugar que vamos a manejar hoy. Así es, este fuera de lugar que, bueno, es una regla que tiene el fútbol, que mucha gente que pues que no es fan del deporte, pues no sabe cómo se lleva a cabo, por qué es el fuera de lugar. Explícanos, por favor. El fuera de lugar para todas aquellas mujercitas que... Saludo a Dulce Cortés. Que no entiende esta parte del fútbol. También. El fuera de lugar no es algo que está fuera del lugar donde tiene que le corresponde ir, como por ejemplo, no sé, la tapa de una botella, ¿no? Eso no quiere decir que estén fuera de lugar. El fuera de lugar es cuando un delantero... Explica qué cosa es un delantero. Bueno, un delantero. No, bueno, vamos a explicar. El delantero es una cancha. Es una cancha. La cancha es un rectángulo donde, bueno, hay dos porterías dividida. ¿Dividida? Sí. Está el rectángulo dividido en dos. En dos. En cada lado del rectángulo hay una portería. Hay una portería, así es. Y se tiene que meter el balón. El balón tiene que entrar para que eso sea, se llame gol o anotación. Exactamente. Así es. Así es. Hay dos equipos. Cada equipo tiene 11 jugadores. Un portero pues, de cada equipo, que son los que protegen la portería para que el balón no entre a la portería. Son los únicos que pueden agarrar el balón con las manos mientras esté en juego. Así es correcto. Cada equipo se compone por defensas, medios y delanteros. Regularmente los defensas son los que defienden, como están, dice cerca el nombre, del portero. Cerca del portero, y son los que defienden para que el delantero del equipo contrario no anote gol. Exactamente. ¿Sale? Y bueno, entonces, si el delantero se encuentra que su función es meter goles y está, digamos, entre el portero y el último defensa del equipo contrario. Perfecto, sí. Es, y le cae el balón. Y le mandan el balón. Le mandan el balón a un compañero. Uno de sus compañeros, sí. Es cuando se encuentra en fuera de lugar. Sí, para hacer esto un poquito más gráfico, la gente pues, que nos está escuchando, el fuera de lugar es, como bien lo dice Ariel, el último defensa traza una línea imaginaria a lo largo del campo. A lo ancho del campo. Es una línea que traza el último defensa. Entonces, si el delantero está o rebasa esa línea imaginaria y le mandan el balón, un compañero, eso se llama fuera de lugar. Así es. Porque qué fácil sería, ¿no? Que para un delantero estar siempre pegado ahí con el portero. Sí, y al momento de que le llega el balón. Todos, sí, es estrategia también. Porque también los defensas cuando están haciendo entrenamientos y eso practican mucho ese tipo de estrategias, precisamente cuando, o sea, hacen ahí el análisis de los equipos contrarios y saben, bueno, este siempre estaba por ahí, lo ponen acá, entonces es eso, ¿no? Y los jueces de línea, que son los que apoyan al árbitro central, son los que se encargan, los que están con la banderita y que de repente están ahí como... A un costado del terreno de juego. Son los que se encargan de estar viendo y de regarla, muchas veces. Regularmente los jueces de línea siempre están a la altura del último defensa, exactamente para ver que el delantero no esté adelantado y haga un fuera de lugar. Así es. Esa es una breve explicación de qué significa el fuera de lugar en el fútbol. La introducción al fútbol básico, versión 1 por los amateurs. Los amateurs, así es. Cualquier pregunta, ya saben, aquí nos pueden poner en Facebook. Esto fue un comentario que le había hecho Dulce, que le mandó un saludo. Ariel, que dijo, oye, pues, a ver, cuéntanos cómo es esto del... ¿Cómo es esto del fuera de lugar? Estaría padre que nos comentase a nosotros como mujeres que no sabemos nada del fútbol, pues que nos vayan explicando. ¿Qué onda? Ahí está, esperemos que nos hayan entendido. Sí, y también... Porque es complicado, por sí, verlo en el terreno de juego es complicado. Entonces, explicarlo por la radio... se vuelve un poquito más complicado. Un día vamos a traer a Guardiola para que nos... Ahorita que está en su año sabático para que nos platique, ¿no? Para que nos platique. Nos vamos a una canción. Canción es de... Los Black Keys, una bandototota que promete mucho para el día de mañana. Pues la banda esperada para mañana, ¿no? Así por es. Muchos. Little Black Submarines, The Black Keys, el Amateur. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. pick you up, let you down. When I wanna go to a place I can hide, you know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voices calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. La Voladora Radio. Bueno, pues escuchamos esta canción de los Black Keys, que como bien decía Pepe en la primera emisión de Amateur que teníamos, unos cuates que estaban en el underground y que decidieron salir a la luz y que, puta, o sea, es una súper, súper banota que en lo personal me agrada muchísimo. Ellos solitos dijeron, bueno, estamos tocando a nivel local en Estados Unidos, nos conoce cierta bandita, ¿no? Realmente ya tienen varios discos, o sea, no nada más son el Brothers y este último, El Camino. Ya tienen otros 4 discos atrás y la verdad es que pues es una super banda que estaban en el underground. De repente dice, pues, ¿por qué demonios? Como dice Lennon, pues hay que vivir el aquí y el aquí ahora, y el ahora, ¿no? Vamos a rompernos, vamos y a romper, vamos a darle toda la... Órale, álbumes pegaditos, todo el power. Camino, y Brothers, y pues Brothers, nos vamos, Brothers. Sí, ahí hay una apuesta ahí. ¿Qué pasó? Danis, con el 3-0. ¿Cuánto quedaron? 3-0, 3-1. 3-1 nada más. A ver si mañana se la voy a hacer efectiva, mi chavo. Sí, nos manda saludos. También va a pasar. Si llega Pepe, playeras, también lo vaya a hacer porque va a ir bien afectadito. Señores, pues esto fue Amateur edición número 12. En la 12, como el Corona Capital del 2012. Muy bien, y espero que estés cabalístico, señores. Así es, que la pasemos bien chido al rato a los que se van a lanzar y ya les comentaremos, a ver si subimos ahí unas fotitos también y todo el rollo de lo que hoy se espera para este Capital, que ya empezó. ¿Ya empezó? Ya empezó, empezó a las 12. Pues ya vámonos. Ya vámonos, ya agarramos. La curva número 4 los espera. Así es, señores, pues un saludo muy grande. Espero que les haya gustado y nos vemos dentro de 8 días. Sale. Nos escuchamos dentro de 8 días en Amateur. Gracias por escucharnos. Sale, bye. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. Amateur. El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. Amateur.